blanca que pasó volando, feliz va siguiendo. Ella va contenta porque ya no siente lo que estoy sintiendo. Yo quisiera ser igual a una paloma, vivir sin llorar. Y en mi camino encontrar un poquito de felicidad. Vuela palomita que yo estoy muy triste por amor llorando. Vuela y ve deprisa a decirle a ella que la estoy amando. Y eso es para ti, chiquita. Palomita blanca que pasas volando, te pido un favor. Dile a mi amada que aquí me encuentro muriendo de amor. Cuando tú la encuentres, si es que acaso está por mí esperando, con esos piquitos dale tres besitos que la estoy mandando. Vuela palomita que yo estoy muy triste por amor llorando. Vuela y ve deprisa a decirle a ella que la estoy amando.